cuando se van chocando esos lugares donde la música ya está establecida. Me refiero al cumbiero conservador que sale a mamarse, a bailar al tropitango, ajá, o al que consume la música que vos hacés, como hace el hijo de la cumbia. ¿Qué pasa cuando se mezclan los oyentes o el público? ¿Te has podido conversar con un cumbiero que te diga, loco, qué es esto que vos hacés? ¿Darte alguna referencia, una opinión? Sí, claro, eso hay. En general, la gente que está en la movida de la bailanta, pero que son músicos, son los más curiosos también, ¿no? Sí. Para el otro lado. Y los músicos más curiosos de lo que es el rock o del reggae o del ska, también sucede lo mismo. En general, esa es la gente que más acerca o la que más acude. Total, después hay un montón de gente que nada, bueno, que solo va a bailar y a emborracharse, como da igual. Pero la respuesta es positiva. ¿Se gusta o todavía está esa cosa de que uno desconoce, choca, no sabe cómo tomarlo? Cuando empezamos hace unos 6, 7, 8 años atrás, existían así roces que eran como parte de la cosa también. Yo creo, ¿no? O sea, si no hubieran sucedido, hubiera sido muy aburrido también. Así que nos damos cuenta que ahí había como un terreno en el que había que pelear. Y ya creo que hoy en día es como de algo más, más normal o más, como menos conflictivo. Es muy interesante esto que estás contando, y me quedo para hacerte la próxima pregunta. Me quedo con algo con lo que comenzaste cuando arrancó esta entrevista, cuando hablaste de que hay muchos instrumentos en la bailanta propiamente dicha, y yo quería preguntarte a vos qué opinás sobre utilizar el modo que tiene este estilo, por ejemplo, de componer, pero aplicándolo a la industria. Y me quedo, por ejemplo, con la banda de Lechuga, un muchacho donde compone todo en su casa con su computadora. Pero ¿qué pasa? A la hora de la bailanta va con 8 muchachos, claro, atrás, claro. 8 muchachos a los cuales dudo que se le pague más de 30 pesos el show. ¿Qué opinas vos con esto? Es aplicar el modo de actuar, pero con otro fin. Sí, no, esa manera de laburar a mí nunca me interesó. Me parece que explotar a la gente así es ridículo también, es absurdo. Y me parece que hay que ver un poco esa manera de tocar 7-8 shows. Entiendo la necesidad de laburar y todo, pero no la comparto. O sea, es lo mismo que en el pop, es lo mismo, como que me parece que es una industria como cualquier otra, que amasija gente.